Capítulo 10 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 7. Quinta de Pórcia en Belmonte. Pórcia y el príncipe de Marruecos. Pórcia. Descorred las cortinas y enseñad al príncipe los cofres. Él elegirá. El príncipe. El primero es de oro, y en él hay estas palabras: quien me elija, ganará lo que muchos desean. El segundo es de plata, y en él se lee: quien me elija, cumplirá sus anhelos. El tercero es de vil plomo, y en él hay esta sentencia tan dura como el metal: quien me elija, tendrá que arriesgarlo todo. ¿Cómo haré para no equivocarme en la elección? Pórcia. En uno de los cofres está mi retrato. Si le encontráis, soy vuestra. El príncipe. Algún dios me iluminará. Volvamos a leer con atención los letreros. ¿Qué dice el plomo? Todo tendrá que darlo y arriesgarlo el que me elija. Tendrá que darlo todo. ¿Y por qué? Por plomo. ¿Aventurarlo todo por plomo? Deslucido premio, en verdad. Para aventurarlo todo hay que tener esperanza de alguna dicha muy grande, porque a un alma noble no la seduce el brillo de un vil metal. En suma, no doy ni aventuro nada por el plomo. ¿Qué dice la plata del blanco cofrecillo? Quien me elija logrará lo que merece, lo que merece. Despacio, príncipe, pensémoslo bien. Si atiendo a mi conciencia, yo me estimo en mucho. No es pequeño mi valor, aunque quizá lo sea para aspirar a tan excelsa dama. De otra parte, sería poquedad de ánimo dudar de lo que realmente valgo. ¿Qué merezco yo? Sin duda esta hermosa dama. Para eso soy de noble nacimiento y grandes dotes de alma y cuerpo, de fortuna, valor y linaje, y sobre todo la merezco porque la amo entrañablemente. Sigo en mis dudas. ¿Continuaré la elección o me pararé aquí? Voy a leer segunda vez el rótulo de la caja de oro. Quien me elija logrará lo que muchos desean. Es claro, la posesión de esta dama, todo el mundo la desea, y de los cuatro términos del mundo vienen a postrarse ante el ara en que se venera su imagen. Los desiertos de Hircania, los arenales de la Libia se ven trocados hoy en animados caminos por donde acuden innumerables príncipes a ver a Pórcia. No bastan a detenerlos playas apartadas ni el salobre reino de las ondas que lanzan su espuma contra el cielo. Corren el mar como si fuera un arroyo, solo por el ansia de ver a Pórcia. Una de estas cajas encierra su imagen, pero ¿cuál? ¿Estará en la de plomo? Necedad sería pensar que tan vil metal fuese sepulcro de tanto tesoro. ¿Estará en la plata que vale 10 veces menos que el oro? Bajo pensamiento sería. Solo en oro puede engastarse joya de tanto precio. En Inglaterra corre una moneda de oro, con un ángel grabado en el anverso. Allí está solo grabado, mientras que aquí es el ángel mismo quien yace en tálamo de oro. Venga la llave, mi elección está hecha, sea cual fuere el resultado. Pórcia. Tomad la llave, y si en esa caja está mi retrato, seré vuestra esposa. El príncipe. Abriendo el cofre. Por la vida del demonio, solo encuentro una calavera, y en el hueco de sus ojos este papel. No es oro todo lo que reluce, así dice el refrán antiguo. Tú verás si con razón. ¿A cuántos ha engañado en la vida una vana exterioridad? En dorado sepulcro habitan los gusanos. Si hubieras tenido tanta discreción y buen juicio como valor y osadía, no te hablaría de esta suerte mi hueca y apagada voz. Vete en buen hora, ya que te ha salido fría la pretensión. Sí que he quedado frío y triste. Toda mi esperanza huyó, y el fuego del amor se ha convertido en hielo. Adiós, hermosa Pórcia. No puedo hablar. El desencanto me quita la voz. Cuán triste se aleja el que ve marchita sus ilusiones. Pórcia. Oh, felicidad. Quiera Dios que tengan la misma suerte todos los que vengan, si son del mismo color que este. Fin del capítulo 10.